Isabel, ¿dónde andabas? En mi casa. No te ves muy bien. Carmen, ya yo me tengo que ir. Ajá. Ahí le dejo el azúcar. Muchas gracias. Sí. ¿Te dio azúcar? Sí. ¿No me darías un poco? No me siento muy bien. Claro que sí. Déjame. Te ves muy pálida. Tené, ¿qué te pasa? No sé. Me siento un poco descompuesta. Ay, Isabel, ¿estás enferma? Yo creo que de tristeza. De todas maneras, el doctor insistió en hacerme unos análisis de sangre. Solo hay que esperar los resultados. Hola. ¿Se puede? ¿Ya pasaste? ¿Estás ocupado? Pues sí, estoy haciendo estos análisis. No soy un experto, pero esto es muy sencillo. Quería que escucharas algo. Bueno, mira, esto me va a llevar un rato. No importa. Te dejo la grabadora. Oílo cuando puedas. Adiós. Está bien, adiós. Hay que trabajar mucho, pero se puede lograr. Y pensar que hay personas que creen que lo mejor es abandonar Bahía Azul, irse para siempre. No son rumores, Carmen. Se puede pedir ayuda estatal, empezar en otro lugar. Pero ¿quién querrá hacer eso? Yo. Yo quiero irme. ¿Cómo? ¿Vos? Sí, Carmen. Aquí ya no hay nada para mí. Lo tengo decidido. Me voy de aquí lo antes posible. Viera que los vecinos me ayudaron a sacar a mis hijos. Todos hemos estado muy unidos en esta desgracia. Si no fuera por los vecinos y amigos, en esta comunidad tendríamos mucha gente muerta. La solidaridad y el trabajo en conjunto en Bahía Azul es un ejemplo. A pesar de que el huracán Alice azotó sus costas sin piedad, este es un pueblo que sabe lo que vale la pena. Es gracias a esto que muchas vidas se salvaron. Muchos de nosotros no podríamos disfrutar de un nuevo amanecer. Una vez más me sorprendiste, Noemí. Espero que para bien. Estoy impresionado y avergonzado. ¿Por qué? Porque te juzgué mal. Pensé que ibas a hacer uso del amarillismo en tu provecho y... Bueno, yo te debo una disculpa. No tenés por qué. Estabas en lo cierto. Vos me hiciste pensar lo mejor. Me alegra que te importe mi opinión. Me importa mucho. No sé si te has dado cuenta. Yo... No sé qué decir. Decí que me perdonas. ¿Perdonarte? Pero si este reportaje ablanda hasta las piedras. Vos sos la única piedra que quiero ablandar. Noemí. Bésame. Es una orden. Más bien, una súplica. En cuanto pueda, me voy. ¡Mamá! ¿Qué pasa, Carlitos? Cálmate, mi amor, ¿qué pasa? Está lloviendo otra vez. Vení conmigo. Así. Abrázame, ya, tranquilo. Este niño está muy nervioso. Por las noches tiene pesadillas y me cuesta mucho trabajo calmarlo. Carlitos, es solo lluvia, la misma lluvia de siempre. No me gusta la lluvia. A ver, mi amor, ¿a qué le tenés miedo? El huracán Alicia ya pasó y ya se fue. ¿Se fue? Sí. Ya no hay nada que temer. ¿Y si viene otro huracán? Entonces, ¿lo enfrentamos? ¿Luchamos contra él? Porque ahora somos más fuertes y estamos más preparados. ¿Verdad, Isabel? Claro. Isabel, ¿estás decidida a marcharte? Totalmente. No sé qué decir. ¿Por qué es que te cuesta tanto decir lo que sentís? ¿O es que no sentís nada? ¿Vos crees que no siento nada? Siento tantas cosas que me asusto y... ¿Y te quedas mudo? No, me quedo sin palabras. Te quiero. ¿Qué? No te hagas la sorda. Dije que te quiero. Quiero oírlo otra vez. Tengo que ir al refugio. Ay, no. No me cambies de tema. No te cambio de tema. Es que Isabel se sintió mal y... Vamos, Noemí. Acompáñame al refugio. Tengo que hablar con Isabel. Te ves preocupado. ¿Tan grave es, Alberto? Tan serio que puede cambiar toda su vida.